Como un trapecista ante su salto final, busco el equilibrio y me dejo llevar sin miedo, sin miedo. Un paso adelante en esta cuenta atrás, creyendo que era tarde y me empezaba a quedar sin tiempo. No queda tiempo. Y de pronto apareciste tú. Y aprendimos a bailar. Una luz que seguir y te siento, pero no te encuentro. Como un espejismo que parece real, caminos que no llevan a ningún lugar, un mal sueño. Echando alrededor.